en ronda danzas con la danza de las llamas, y tu sombra se confunde con la de las ramas. Hermano, estás.